Wax Amara, Epi, Zip Zack and the Flow, Damn, ¿sí o qué? Hilo, Central de Music, What is Lay, a fondo blanco, desfigurando el beat. Listen, escucha. En trompo como un iraquí, pero en esquí. Operación bombardeo en rapeo para que piren de aquí. Maniquíes, ¿de qué se ríen? Motores se enfríen, que pasa el tiempo y no me han puesto los puntos sobre las I. Desafíen, pero no porfíen ni confíen. Saquen las brújulas para que se guíen y no se desvíen. Que uno mismo cava su tumba. No sé pa' qué construyen tantos castillos de arena si esa mierda se derrumba. ¿Qué pasó, Bobby? Bon Bobby, be happy man, you know what I'm saying? Pues que ahora se creen 50 cents al de ese oráculo. Si no quieres que te agarren los tentáculos de este fucking cochino mundo del espectáculo. Acción, reacción, causa y efecto. Insecto, inyecto mi erecto en su recto, correcto. Dejen tanta mitología por otro día. O les declaro época de sequía, raperos de coreografía. Yo sé que están en contra de mi escudería, pero Roma nos hizo en un día sin alevosía. ¿Qué insinúa? Que porque tus letras son cartelúas voy a quedarme accidentado porque me remolque la grúa. Sorpresa, la debilidad la convertí en fortaleza. Para las impurezas que quieren verme el alambre púas en la cabeza. Pero ese papel de chico malo no les queda. Se creen Al Qaeda y en el bar la lengua se les enreda. Fascinerosos que se ponen belicosos y en vivo y directo son puro aterrizaje forzoso. Que se gradúan pero no ejercen la profesión. Que se la tiran de avión y no han rompido el cascarón. Por eso no me doy mala vida con lo que por ahí digan, porque sé que son el lado que regala la liga. What happened, boy? Tú sabes que yo mismo soy. Esto es full criollo rap, esto no es Beastie Boy. De Venezuela representa full criollo rap, hip hop flow para que sientan como el ambiente se calienta mientras la movida aumenta. La gente de cultura se alimenta. Venezuela representa full criollo rap, hip hop flow para que sientan como la vaina se acrecienta mientras la movida aumenta. La gente de cultura se alimenta. Disponga usted de las cámaras, señor director. Prendan el monitor y oído al tambor, my lord. Que hoy se destapó la cañería pa' inundar las minorías que intentan bajarnos la Santa María. Please, despejen el camino y manténganse en cautiverio. Hagan lo que quieran, pero tómense esto en serio y dejen la dramatización. Que aquí la gente no es pendeja y sabe quiénes manipulan la información. ¿Para qué especulan y se autotitulan si después disimulan cuando apa la máquina se las enchula? No coman casquillo y expriman bien el coleto. Déjense de marramucias que están sonando obsoletos. ¿Por qué? Porque parafrasean, del dibujo se calquean y cuando van a agarrar la ola, vean cuál es su propósito. Decrépito, dañar mi CPU introduciendo un virus con un tema inédito. Porfa, no tienen mérito ni de retruque. Lo que les sale es maltrato psicológico pa' que se eduquen y empiecen a aplicar las normas del buen oyente pa' que no se hagan mente y así redacten algo más potente y no sigan pescando en río revuelto. Y sepan que en donde hay jaula abierta hay pájaro muerto. Hasta nuevo aviso, desmoralizo a los narcisos. Les pongo un par de ladrillos y les aparece la friso. Lanzándome áspero hasta que la pista llore y velando por la salud y el bienestar de mis amores. Preparen la manga y coleo que se soltaron los reos. Y cuando se prende el peo se acabó el guabineo. Yo soy lo que soy porque alguien tiene que serlo. Tú tienes defectos y tienes que aceptarlos. Yo también los tengo pero puedo superarlos. En cambio tú te haces el ciego porque no quieres verme. Venezuela representa full criollo rap, hip hop flow para que sientan como el ambiente se calienta mientras la movida aumenta. La gente de cultura se alimenta. Venezuela representa full criollo rap, hip hop flow para que sientan como la vaina se acrecienta mientras la movida aumenta. La gente de cultura se alimenta.